up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you in this here fucking night. Eat the rich. There's only one thing the bad and good for. Eat the rich. I take one bite now, come back for more. Eat the rich. I gotta get this off my chest. Eat the rich. I take one bite now, spit out the rest. So I called up my head shrinker and I told him what I'd done. He said, you best go on a diet, yeah, I hope you have some fun. And I don't go burst the bubble on the rich folks who get rude, cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. And now they're smoking up their junk bombs, and then they go get stiff, and they're dancing in the yacht club with Muffin Uncle Biff. But there's one good thing that happens when you toss your pearls to swine. The attitudes may taste like shit, but go real good with wine. Eat the rich. And there's only one thing to bear good for. Eat the rich. I take one back now, I'll come back for more. Eat the rich. I gotta get this off my chest. Eat the rich. I take one back now, spit out the rest. Hola, buenos días. Aquí emitiendo desde el Mercadona, en el barrio de Juan 23. ¿No publicidad? Desde luego. Hombre, un poco de gratitud, ¿no? Por cedernos el espacio, pero un poco, ¿eh? Hoy, desde la calle, haciendo el programa totalmente en directo. ¡Epa! Con nosotros, en la entrevista de hoy, tenemos a los de la hoguera, de Juan 23, que han estado hoy toda la mañana haciendo alguna actividad, ahora nos contarán. Tenemos tres bellezas sentadas en un rincón. Toma ya. Bellezas de guapos, ¿eh? Dos bellezas de belleza y una belleza. Bueno, pues ir presentando si queréis. Y aquí tenemos a Alicia, nuestra actual belleza infantil. Y a Pili, que será nuestra belleza mayor en el próximo año. Hola, buenos días a todos. A ver, vamos a oírles las voces a esas bellezas. Que nos digan algo. Hola, buenas, soy Pilar. ¿Qué tal, Pilar? Bien, sí, muy bien. ¿Y esta pequeñita que tenemos aquí tan guapa? Yo me llamo Alicia. Muy bien, ¿cuántos años tienes, Alicia? 10. Muy bien. ¿Estás preparada para ser bellea? Sí. Ah, ¿ya eres? Sí. ¿La de este año? Sí. ¿Y cómo lo llevas? Bien. ¿Mucho trabajo? Se ha subido la cabeza. Mucho trabajo no supone, ¿no? No. ¿Solo sonreír? Sí. Claro, y ser muy simpática como eres. Sí. Pues muy bien, bueno, pues eso es un poco el plan que tenemos hoy, ir pasando por aquí a la gente que tenemos por la calle con este día tan bonito que ha salido esta semana y bueno, enseñaros una de las actividades que se hacen en el barrio, que es esta radio comunitaria y nada, vamos a ir pasando a la gente por aquí para que nos diga qué opina de esto. Sí, Vicente, explica por qué estamos aquí hoy. Bueno, estamos aquí porque estamos mostrando, estamos sacando a la calle las actividades que estamos haciendo en cada centro cultural. Para ello, estamos aquí en la calle recogiendo el nombre de la gente que le interese conocer todas las actividades que se hacen aquí en el barrio. Los apuntamos y el próximo miércoles, día 15, haremos una ruta urbana por el barrio para que todo el mundo que quiera, libremente y gratuitamente, conozca las actividades que se están haciendo en cada centro. De ellas hay muy interesantes, como por ejemplo esta que tenemos, ¿no? La radio comunitaria, que no sé si mucha gente la conoce, pero oye, está bien que salgamos a la calle y la gente las conozca. Pues sí, esta radio emite por internet. Hoy no, sí, hemos tenido un pequeño problemilla técnico. Pero bueno, estas cosas de la informática. Y bueno, tenéis, para todos los que estéis interesados, podéis escuchar todos los programas que se hacen desde la radio comunitaria Juan 23 en el blog, que es www.radiojuanvi.blogspot.com. ¿Vale? Vale. Eso, lo tenéis correcto, ahí en el cartel. Es que una profesional, Estivali. Una memoria que no ve. Es periodista, ¿lo sabíais? Bueno, aunque lo llevo un poco oculto, Bueno, vamos a pasar con nuestros compañeros de aquí de la hoguera, que nos cuenten un poquito qué actividad habéis llevado hoy, porque os hemos encontrado aquí en este sitio. Bueno, pues como todos los años, cuando llega Navidad, la hoguera realiza un rastrillo de plantas de Navidad para recaudar fondos. Esta tarde tenemos juegos infantiles en el racó para los niños de la hoguera. Uh-huh. Y mañana a las 12 de la mañana tenemos al lado del racó nuestro almuerzo popular, como ya es costumbre, en la que todos los vecinos están invitados y en el que, bueno, habrá tómbola, habrá juego para niños, habrá rifa, colchonetas. Es muy importante. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, ir ambientando un poquito ya hacia los actos que poco a poco, aunque la gente se piense que las hogueras son solo 4 días, es todo un año. Uh-huh. Por ejemplo, el día 18 tenemos los mayores, las bellezas y damas de honor entrantes y salientes, tienen una cena de gala de hogueras de Navidad, y el 22 de enero la gran presentación de la hoguera. Muy bien. ¿La presentación dónde la hacéis? En el local provincial, día 22, sábado a las 7 de la tarde, 22 de enero. Y lo de la comida, que estaban todos los vecinos invitados, que me he quedado con ello, que ¿dónde se va a llevar a cabo? Eso, ¿la colchoneta? En el racó, al lado de donde ponemos el racó de fiestas, uh-huh, en el aparcamiento. Allí haremos a partir de las 12 de la mañana hasta las 2, incluida a la 1 y media va a haber una fideuá para todo el mundo que quiera. Ah, muy bien. Y bueno, habrá bebida, habrá comida, habrá música, habrá diversión. Se podrá colaborar con la hoguera, tenemos la lotería de Navidad, tenemos todo preparado para mañana. Genial. Y yo quería, porque tengo un poco de curiosidad, cuéntame cuál es la labor de un delegado de bellezas en la hoguera. Pues a veces es gratificante, pero resulta a veces un poquito pesada. Pero bueno, se hace con mucho gusto, es acompañarlas a las pruebas de los trajes, elegir modelitos. ¡Olé! Pero es un lujo, tío. Peinarlas, acompañarlas a fiestas, a actos, a presentaciones. Y sobre todo encargarse de que disfruten de todo su año y de que vayan preciosas, como siempre. De que tengan todo lo que necesitan, claro. Ah, muy interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, y las bellezas, que nos cuenten un poquito cuáles han sido sus tareas este año tan duro. Ah, ves, es que aquí tenemos una que es presente, que es la bella infantil, ¿no?, de este año. Y tenemos una futura belleza del año 2011. Muy bien. Pues cuéntanos tú, que ya lo has vivido en tus carnes, Alicia. ¿Qué tienes que hacer mientras eres bella? Pues bueno, tienes que hacer muchas cosas, pero lo más importante es pues vestirse de filas. Te hacen daño. ¿Qué te hace daño? ¿Los tacones o la falda? O... El moño. Todo. El moño. Amigo. Todo. Es un poco sufrido, ¿no? Sí. Bueno, ¿pero te lo has pasado bien? Sí, mucho. ¿Repetirías? No. Bueno, es que Alicia es una gran festera. Entró en la comisión siendo festera de honor, ajá, luego ha sido 2 veces toma infantil y ahora belleza. Y ahora este próximo año será la madrina infantil de la hoguera y candidata a Belleza del Fuego. A ver si tenemos suerte y nos representa a Alicante. Muy bien. cruzamos los dedos. Muy bien. ¿Y la futura belleza? ¿Qué bien espera de su año de reinado? Pues espero que me ayuden y pasarlo muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Qué día tenéis el nombramiento de la Belleza del FOC? La elección de la Belleza del Fuego, de mayo, ¿no? 9 de mayo. 9 de mayo. Muy bien. Pues nada, estaremos todos ahí haciendo, claro, fuerza. ¿Ya tienes todos los vestidos para ese día? Todo. ¿Sí? Sí. Muy bien, qué precavida. Hombre, hay que empezar pronto, ¿sí? Claro. ¿No? Muy bien. Pues nada, chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Porque ya sabíamos que os teníais que ir, que tenéis que preparar de mañana. Sí. Y bueno, hemos tenido un problemilla técnico, pero al final hemos salido airosos. No pasa nada. Bueno, nos vemos mañana, ¿no? Exacto. Y recordad, mañana nos vemos por allí. Que cualquiera que quiera, que se pase por la hoguera, por el racó, y disfrute de esa fideuá. Exactamente. Nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. A ver, un momentito, que Tania quiere hacer una foto. Bueno, tenemos aquí una delegación de los Jóvenes Solidarios que ha venido desde el pasaje del graffiti, que son los Carlos, y los vamos a hacer sentar ahora mismo aquí a los tres. A los dos Carlos y a Anabel, que es la... ¡Qué joven! La gran representación femenina. Bueno, Alfonso, ponnos alguna cancioncilla, ¿no? Voy a ver. De esas que tienes en ese repertorio. Sou seu colombo, seu coração. Sou seu canário, eu sou seu dragão. Sou seu São Jorge, seu mal freguês. Sou seu vampiro, seu amor cortês. Eu sou seu Hitler, seu Peter Pan. Seu João Batista, eu sou seu Tarzan. Sou seu palhaço, seu urubu. Seu cavalheiro, seu Danúbio azul. Sou seu maestro, seu Frankenstein. Sou seu boneco, eu sou seu neném. Seu mascarado, sou seu Romeu. Seu labirinto, eu sou seu Teseu. Sou seu. Seu coração, sou seu canário, eu sou seu dragão, sou seu São Jorge, seu mal freguês, sou seu vampiro, seu amor cortês. Eu sou seu Hitler, seu Peter Pan, seu João Batista, eu sou seu Tarzan, sou seu palhaço, seu urubu, seu cavalheiro. Bueno, seguimos aquí emitiendo el programa de radio en directo con todos los problemas que eso conlleva. Y ahora hemos sentado en las sillas estas improvisadas que tenemos aquí en esta esquinita de sol a Anabel, a Carlos y a Carlos. Buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. Que ellos son jóvenes solidarios. Bueno, Anabel es una habitual ya del programa y del barrio. Y bueno, jóvenes solidarios, nos van a explicar un poquito qué es, que ya nos hemos explicado 100 veces en esta radio, pero bueno, hoy que estamos en la calle. Y pues, quien queráis, alguno de los Carlos. Una vez más. ¿Le entro yo, que tú estás ahí con la camarita? O, avanti. O que lo explique Anabel. Que joven, venga, Anabel. Tú, claro, tú que estás adscrita a Jóvenes Solidarios ahí, eres aquí endosándole trabajo a lo que satélite. Pues estaría guay a ver, ¿tú cómo ves ahí Jóvenes Solidarios desde tu experiencia? Yo lo veo muy bien, yo veo que hacéis una labor estupenda, vamos. Cada vez que vengo me lo paso bomba. Soy la caña. La gloria bendita. Bueno, ampliarle un poco más, es que hombre, lo que van a pensar esta gente, son los más fiesteros de Juan Bendito. Hombre, es un magnífico programita de puesto coordinado por la Concejalía de Presidencia y en el que participan varias concejalías del Ayuntamiento de Alicante, y es un programa de vivienda joven y también de lo que se llama vivienda joven y solidaria, ¿no? Se oferta vivienda por debajo del precio del mercado a jóvenes que estén interesados en este tipo de alquiler, y se les propone pues que a cambio pues se impliquen en diferentes ámbitos de la acción comunitaria y pues en el barrio, ¿no? Que aquello que no pagan, digamos, con pasta, pues que lo paguen con un poquito de trabajito y se impliquen en Juan 23, y bueno, se hacen pues muy diferentes cosas, que ahora, por ejemplo, pues nos las puede contar Carlitos. Por ejemplo. Y bueno, y de esa manera, pues también se intenta pues que lleguen nuevos vecinos al barrio y conectar Juan 23, este barrio tan satélite, tan externo de la ciudad, pues conectarlo con los estudiantes, con todo tipo de... Con gente joven, ¿no? Con ganas de hacer cosas. Ahí está. Inyectando sangre joven y nueva aquí al barrio. Bueno, pues Carlos, si quieres contarnos un poquito qué es lo que hacéis, para que la gente también lo conozca, que ese es un poco el objetivo de hoy, dar a conocer lo que se hace en el barrio. Bueno, pues como ha comentado Carlitos, el otro Carlitos, a los jóvenes se nos dan una vivienda a un precio bastante asequible a cambio de que hagamos una contraprestación. Vale. ¿Qué es esto de la contraprestación? Pues son como, hay de muchos tipos, ¿no? Son como talleres o cosas que se hacen según las necesidades del barrio, según lo que el joven sepa hacer, o según las expectativas, vamos. Hay varios tipos de talleres y está, por ejemplo, clases de apoyo al graduado escolar. Luego está Vicente, por ejemplo, que estaba aquí sentado hace un taller de malabares, aparte del itinerario este que ha comentado antes. Carlitos está en un taller de camisibais, que es una cosa súper interesante, que son como cuentos contados con láminas, que lo hace con los nanos, y por lo visto está muy guay, se lo pasan muy bien. Eso dicen. Luego también tiene un club de lectura con la gente del barrio, que cada mes se reúnen. ¿Qué más? Yo estoy en el proyecto de intervención en comunidades de propietarios, que está también bastante interesante, que es ir apoyando un poco lo que son las comunidades de vecinos que a lo mejor necesiten un apoyo, ya sea porque quiere cambiar el presidente o porque no se aclaran con las cuentas o con lo que sea. Entonces estamos yo y una compañera, junto con una trabajadora social, claro, pues intentando echarles una mano y darles un empujón. Y no sé, hay clases de inglés, hay un chico que se dedica a hacer masajes, que hace un montón de cosas también. Que se dedica a hacer masajes. Si te oyera... ¡Qué rico! Yo quiero un masaje de eso. Le chirriarían los dientes, ¿eh? Porque que le digas a un fisioterapeuta que se dedica a hacer masaje. En fin, es como decir que yo soy periodista, más o menos. El masaje es gimnasia. Pero vamos, está el centro juvenil... luego está Sergio, que es también apoyando la asociación de vecinos. Vamos, actividades de lo más variopinto, igual que los jóvenes que participan en el programa. Claro. Bueno, también se han hecho algunas actividades no externas, por ejemplo, el tema del graffiti que se hizo en octubre, que siguió vuestro pasaje. Pues es intentando acercar un poquito a la calle, ¿no? La labor que lleváis. Se va impulsando diferentes actividades ahí. Claro. De forma, pues, de que podamos hacer cosas que entendemos o pensamos que benefician al barrio. Y nada, y sacar esto para adelante, ¿no? Como un vecino más, aportando pues lo que cada uno tiene pues al programa, ¿no? Lo importante es, como dice la canción de Paco Ibáñez, es no servir para nada, ¿no? En estas cosas. El perfil de los jóvenes solidarios es gente que no sirve para nada y que por eso mismo pues sirve para muchas para cosas, todo. ¿No? Peña que le gusta experimentar. Que es arriesgada, que tiene ganas de hacer cosas, peña inquieta, pues eso, que no servimos para nada. Claro. Por ejemplo, aquí tenemos una persona muy inquieta que sirve para muchas cosas, que es Anabel, que me gustaría que contara cuál no es. No sabes cómo introducirme. Visto cómo ya he hilado el tema. No, yo quiero que hables y vas a hablar. ¿Cómo llegaste hasta nosotros? Aunque no seas todavía de las nuestras, pero lo serás. ¿Cómo llegué hasta vosotros? Pues llegué hasta vosotros por Carlitos, porque soy amiga de Carlitos desde hace tiempo y nada, empecé a vivir aquí. Y al principio el barrio me daba un poco de cosilla, pero luego estoy en la gloria aquí. Toda la gente en la calle, todo el tan agústico, ¿no? Agústico. Además, esto ha sido una de las que ha vivido en primera persona las trucutrus callejeras que hicimos en verano. Sí, la primera, estuve en la primera, ¿no? Sí, sí, sí, fue la primera. Sí, que estuvo muy guay, acabó aquello, vamos, un festejo. Pues explicar a la gente lo que es una trucutru para nosotros. Pues una trucutru es una cena, ¿no?, que hacéis todos los meses, no sé si antes de la asamblea o después, de eso ya no me acuerdo. Antes, pero muy bien, joder. Lo tiene más claro que algunos de los jóvenes solidarios. En la que os juntáis todos los jóvenes solidarios para, bueno, para cenar y para compartir más cosas, ¿no?, porque aparte de que estáis aquí haciendo una labor, también sois personas y os relacionáis entre vosotros y es importante que haya, me imagino, una unión entre los participantes del programa. Y no sé qué más. Y encima cocinan genial. Y encima, ¿no?, si lo hacéis en la calle, pues ya vamos. Sí, en veranico se está muy bien en la trucutru en la calle. Sí. Y claro, y cada uno lleva su plato, ¿no? Y muy variopinta la cosa. ¿Qué más? ¿Qué me voy a decir de una trucutru? Así que no me da. A trucutru, a trucutru, a trucutru, a trucutru, a trucutru, a trucutru. Que se anima el Alfonso, que se anima. Bueno, pues nada, vamos. Muchas gracias, chicos, por vuestra aportación. Gracias a ti por engancharnos y sentarnos aquí al sol, que estamos divinamente. O sea, yo me pasaría aquí ahora tranquilamente pues, dos horitas aquí. Pero no podemos estar en mejor compañía. ¿No? Pues a lo mejor te dejo aquí, y va, Carlos, aquí, que tienes un montón de palabras. Tengo la casa muy limpiada, todo eso, desastre, que hacer la comida. Tú tenías que estar en Italia, así que ahora pringa. Tengo que sacar a los niños del horno, que me lo deja ahí. Madre mía. Niño del horno. Claro. Ahora los niños del horno y el pavo del colegio. Exacto. Y el pavo del colegio. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vais a quedar los tres con Tania, que tiene muchas cosas que decir también. Que Tania, por favor, para aquella gente que no la conozcáis por el nombre, es la famosa rubia con ojos azules de Juan 23 que todo el mundo conoce. Así que mientras Tania cuando llega, viene el Miche y te dice, ¿qué pasa aquí, hombre? El Miche mola un montón también. Que mientras Tania llega hasta la mesa, os vamos a dejar con A la luz del Lorenzo de Los Delincuentes. Toma ya. Vale. Todo el mundo vale el cuento de yo me lo pago, yo me lo invento y me parece cosa de karaoke. Cosa de carajote y por eso he decidido yo quitarme la miga del bigote. Ya la luz de Lorenzo, yo desayuno a lo fresco una tocha. Cuando huele los naraos y la sangre se te artera, tú solo quieres quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se te artera. Tú solo quieres quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se te altera. Tú solo quieres quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy pinoso. Yeah, como directamente aquí Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.com. Yeah, brutal esa cuña de Radio Juan 23, qué pasada. Y continuamos aquí, porque cuando nos sentamos y cogemos el micro, aquí ya no hay quien nos saque. Y menos con la especial compañía que acaba de llegar, que estaba fotografiándonos. Tania, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Muy bien, te pensabas que te ibas a escapar, ¿no? Pero sí, no, creía no, que no. Me iba a escapar, pero aquí no. Aquí hay que cumplir todos con Radio Juan 23, la radio de Juanvi, la de todos, todas y todes. Y vienes a hablarnos de la Asociación Juvenil Juan 23, ¿no? Y de... Sí, bueno, vengo un poco a contaros qué es lo que estamos haciendo la Asociación Juvenil y en qué consiste un poco en este, que es otro recurso más del barrio. Y como me preguntáis, os voy contando, que yo empiezo a hablar pues... aquí. Bueno, para empezar, la Asociación Juvenil de Juan 23 uh-huh. Tiene una implicación muy importante en la radio de Juan 23, ¿no? Sí. Cuéntanos en qué consiste, porque tenemos grandes presentadores de esa asociación. Sí. Bueno, en principio, el recurso de la radio es una petición que salió desde la propia Asociación Juvenil. O sea, miembros antiguos de la Asociación Juvenil, que ahora ya no están, pero que siguen presentes, Alfonso. Pues eso, Ceci un día, Ceci es la trabajadora social que antes estaba en el equipo de comunidad, bueno, el equipo de intervención comunitaria. Un saludo, Ceci, te queremos aquí en el barrio Juan 23, que sabemos que no olvidas a la gente. Y en fin, le preguntaron a los chavales que en ese momento estaban en la asociación, el centro juvenil, qué creían ellos que hacía falta para el barrio, ¿no? Y ellos... de una forma, ¿no? ¿no? O sea, tampoco muy seria, dijeron que una radio. Pero esta idea, pues, se construyó durante un tiempo y se ha hecho realidad. Y hoy en día, gente de la asociación tiene programas de radio y gente también que no es de la asociación, pero principalmente gente que es de la asociación. Como José Luis, que tiene el programa WikiWiki, Murat, Adri, Miguel, que tienen Exprimete... y otros programas más que ahora mismo están parados, pero que bueno, que vamos a retomarlos cuando podamos. Estáis siempre, hay una gran idea esa de una radio comunitaria para Juan 23, esa peña de la Asociación Juvenil. Hay que, enhorabuena por esa gran idea. Gracias. Por haberla impulsado inicialmente, porque habéis llevado a cabo los primeros programas y habéis permitido que Radio Juan 23 ahora tenga pues un montón de programitas, que se esté conociendo en todo Alicante. Muchas peñas está descargando esos podcasts para saber qué ocurre aquí en el barrio, qué cosas se hacen y... Sí, y bueno, que hay programas muy variados donde, pues eso, a lo mejor un poco más divertidos, con ese toque de humor, y programas mucho más serios donde, pues eso, salen noticias del barrio, temas relacionados con la formación, concursos, o sea que hay de todo un poco, para todos los gustos. Bueno, te vamos a poner en un pequeño aprieto, ¿eh? Vamos a poner en un pequeño aprieto, Tania. ¿A ti cuál es el programa que más te gusta de Radio Juan 23? A mí, 3QD. Que ya no existe. No, que ya no existe. No, cada uno tiene su encanto, pero Exprímete está muy bien y, bueno, de todo un poco. O sea, de cada uno de ellos me quedó algo. 3QD es el programa del cotilleo, ¿no? Es el programa de... No. 3QD lo llevábamos unas cuantas chicas de la asociación y ahora, pues, por problemas de tiempo, está parado. Era vuestro espacio. Esperamos algún día de retomarlo, ¿no? Pero sí. Ahí está. Bueno. Y bueno, ya veremos. No dejarnos sin 3QD, retomarlo. No. Haceros un huequecito en algún sitio. Sí, a nosotros también nos gustaría. Pasa que, bueno, los horarios de trabajo y no podemos coincidir y ahí está un poco parado, pero a ver qué pasa. Bueno, Tania, Asociación Juvenil Juan 23, para los jóvenes del barrio de Juan 23, segundo sector. Sí. ¿Cómo pueden sumarse al carro los jóvenes del barrio que quieran participar, que quieran formar parte de la asociación? ¿A quién se dirigen? ¿Dónde pueden acudir? Vale, pues tampoco hay que hacer nada muy especial, simplemente dirigirte al centro social comunitario o a cualquier, sobre todo al centro de convivencia, y preguntar. Porque todo el mundo sabe, o sea, quiénes somos la gente que pertenece a la Asociación Juvenil, preguntarnos a cualquiera de nosotros y no hay ningún problema. Quien quiera entrar está abierta a todo el mundo. O sea que, sin problema, cualquier joven del barrio puede entrar, participar y participar de la manera que él crea conveniente. O sea, con cualquier cosa que... De todas maneras, la Asociación Juvenil tiene varias actividades. Ahí, cuéntame. El año pasado teníamos un equipo de fútbol, que este año, bueno, no sigue, pero que es posible que en años posteriores podamos tener otro equipo. Participamos en la cabalgata de Reyes todos los años. Además, tenemos el torneo Interbarrios, que somos nosotros quienes los organizamos, quien pedimos la subvención, presentamos el proyecto y estamos ahí, con, uh-huh. también con personal humano, apoyando. y bueno, la radio, que es muy importante, y bueno, un montón de cosas más. Y más cositas. Este año ha habido un par de jóvenes de radio, de la Asociación Juvenil Juan 23, que salieron de viaje a Marruecos, ¿cierto? También, sí, ¿no? Sí. Y de alguna manera también fue una actividad un poquito... Sí. Coordinada, gestionada desde la asociación, eran jóvenes de la asociación juvenil. Sí, eran ¿verdad? Jóvenes de la asociación juvenil que, bueno, en un proyecto de cooperación se les brindó la oportunidad de poder ir a Marruecos, conocer la cultura y compartir un espacio con gente que no conocían, que viene de otras asociaciones, y lo pasaron muy bien. Y además, que es una experiencia personal que es muy gratificante, no solo tampoco a nivel formativo, a nivel. O sea, que estuvo muy bien. Era un campo de trabajo, Alfonso. Un campo de trabajo y muy bien. Lo pasaron muy bien. Entonces también, aparte de gente del barrio, también puede participar gente de fuera, ¿no? Contar experiencias, ya sea de asociaciones o de otros sitios. Sí, sí, sí, sí. O sea, normalmente la gente que pertenecemos en estos momentos a la Asociación Juvenil somos todos del barrio. Así que hay alguno que de Virgen del Remedio, bueno, de la zona norte. La mayoría, o sea, aunque la mayoría somos de Juan 23, también hay gente de la zona norte. O sea, pues, sobre todo de Virgen del Remedio. Pero que está abierto a... No tampoco a nivel ciudad, de que cualquiera... Pero sí, cualquier... Que no nos importaría que cualquier joven que viniera, pues se abrieran las puertas, que contra más gente siempre mejor. O sea, que... Lo importante es que lleve la zona norte en el corazoncito, sí, ¿no? Y estas cosas que sea de aquí... Sí, y que es importante saber que la asociación, yo siempre lo digo, es un instrumento para hacer cosas en el barrio. Igual que vosotros, como jóvenes solidarios, tenéis varios programas y apoyáis a un montón de entidades y tenéis un montón de actividades. Desde la asociación juvenil también se pueden conseguir muchas cosas. Entonces tenemos que darnos cuenta de lo importante que es la participación y la implicación en la asociación para conseguir cosas en el barrio que... Bueno, por desgracia a veces tiene una fama o se dicen cosas del barrio que no todo es real lo que se dice. Entonces también nosotros, pues eso, cuando nos juntamos, que nos juntamos muy a menudo, pues siempre hablamos de los problemas que hay en el barrio, de qué podemos hacer nosotros para mejorar esa situación o esa mala imagen que hay. O sea, que... Muy bien. Pues genial esa asociación juvenil de Juan 23. Desde aquí animamos a todos los jóvenes del barrio y a todos los jóvenes, como decíamos, lleven el corazoncito, se sientan de Juanvi, se sientan de la zona norte, quieran hacer cosas por estos barrios, tengan inquietud, sí, que participen en la asociación porque es un espacio donde para aprender, es un espacio para disfrutar, sí, para participar en actividades del barrio como la cabalgata y pasarlo bien. Para claro, poder viajar, para... Sí, y además conoces gente de tu barrio que comparte, pues, a veces los mismos problemas que sufre uno mismo en el barrio y es un poco eso, o sea, que muy bien. Y aparte no es solamente el participar en un programa, en un proyecto, que se me olvida decir que ahora la asociación tiene dos proyectos súper importantes, un intergeneracional y el otro que es de apoyo en el colegio, en diferentes colegios de la zona, donde hacen talleres para los menores y están funcionando muy bien. Y nada, me gustaría decirlo porque son dos proyectos nuevos, pero que están funcionando de maravilla y esperemos que el año que viene podamos retomarlos. Y que es eso, que no solamente te brinda la oportunidad de a lo mejor trabajar, como están algunos miembros de la asociación trabajando, sino también el conocer gente y el disfrutar, porque nosotros también hacemos muchas actividades de ocio y tiempo libre, donde nos vamos de convivencia juntos, nos vamos de comida, nos vamos, o sea, que compartimos muchas cosas juntos y somos diferentes, o sea, que aquí no son de mi rollo tal, no, aquí hay gente diferente y nos llevamos todos muy bien. Muy bien, pues desde aquí a todos los jóvenes de Juan 23 les decimos que ya está bien. Sí, les tenemos animamos. Ahí una asociación juvenil que hace un montón de cosas y que es necesaria la presencia de los jóvenes para sacar adelante este barrio, ¿no? Con todas las ilusiones, todos los sueños, todas las ganas de hacer cosas que tienen los jóvenes. Y hoy tenemos aquí un joven muy importante que se acaba de sentar en la mesa y que nos va a servir para hilar toda esta conversación. Y un joven que hace muchas cosas en el barrio, ¿no, Alex? Sí. ¿Cierto? Ahí está. Llevo a otro equipo del barrio. Entrenador de la capilla ahí, sí. Muy bien. Te mola el fútbol, ¿no? Imagino que sí, es una de tus pasiones. Me gusta, me gusta. Y por eso te dedicas ahí a fondo a entrenar equipos, ¿no? Cuéntanos, acércate al micro sin miedo que no muerde y estás aquí en directo en Radio Juan 23. Cuéntanos en qué consiste tu curro ahí en la capilla como entrenador. Pues llevar a los niños que están por ahí sin hacer nada y llevarlos y meterlos en el equipo de fútbol. Estoy llevando el equipo de Alevín, de infantil, de cadete. Uh-huh. ¿Es difícil? ¿Es complicado? No, parece difícil, pero no. ¿Manejar a los chiquillos? ¡Ostras! No, pues... Alex, ¿qué edades? ¿Qué edades llevas? Llevo edades? Entre 10 y 15 años. Sí, 10. ¿Y cómo vais? ¿Cómo vais ahí en la bien, liga? Llevo todo, los llevo todo el equipo primero. Oye, pero esto es la radio, ¿no? Esto es una radio libre comunitaria, puedes decir lo que quieras. Como si no hubiera micro. No, hombre, acércate, no más. Yo te quería preguntar otra cosita, Alex, que para mí es muy importante. Esto, que a mí me ha sorprendido mucho que has dicho que no es difícil manejar a los chavales, ¿no? No, y, que parece difícil, pero bueno, al principio sí, siempre bueno, es difícil. Cuando no los conoces... Cuéntanos tu secreto. El secreto a lo mejor es el que acabas de decir, ¿no? Cuando no los conoces, que es complicado, ¿no? Claro, tiene que ser serio con ellos, si no... Importante es conocer. Hacer lo que quieran contigo. Ya, pero ahí bueno, está. Tú tienes formación para ello también, porque sí, hiciste el curso de entrenador de fútbol sala y eso te ha servido. Sí, también, eso me ha valido para algo. Bueno, pues yo seguro que te voy a pedir en algún momento algún consejico, porque a mí muchas veces sí que me cuesta ahí controlar sí, a los sí, chavales. Con los nanos pero ahí. Me gustan mucho las dos claves que ha dado Alex, que ha dicho, cuando no los conoces, o sea, que lo importante es conocerlos y tener disciplina, ¿no? Desde el principio, marcarles ahí... Claro. La línea. Ole. Pues enhorabuena, Ale, por ese curro. Gracias, que haces. Y que sigas así mucho tiempo. Mucho. Por supuesto. Muchísimas gracias por participar gracias, aquí en Radio Juan 23, la radio de todos, todas y todes. Hasta luego. Puedes saludar a los colegas si quieres ahí, ¿no? A todo tu equipo. ¡Saluda a mi mamá! A mí que estaba ensayando, era una desgracia. Escúchame, Ale, que... Bueno, no, Alfonso, Carlos, ¿qué? ¿Ponemos algo? Sí, podríamos música? Poner un temita de música algo? Aquí y a ver qué. ¿Tenemos algo preparado ahí, Alfonso? Tenemos. Pues adelante. De los medios y a la orden del director, voy a dejar de decir lo que siento. No diré que quisiera coger todos los libros que me enseñó y cambiar lo que no quiero. Donde poca que estás con gente, voy a poner que estás sola. Donde pusieron siempre, voy a poner ahora. Y en tu día de playa voy a poner una granola. No te voy a querer siempre, pero te quiero ahora, ahora. Voy a morder mi lengua hasta sangrar para callar y ver si es verdad que estoy hueco por dentro. Reconozco que no hay mayor invento que tu piel, ni más eficaz medicamento. Donde pongas que estás con gente voy a poner que estás sola. Donde pusieron siempre voy a poner ahora. Y en tu día de playa voy a poner una granola. No te voy a querer siempre, pero te quiero ahora y ahora. Como soy un hijo puta que no se toma nada en serio, porque iba a ser nuestro cariño menos. Pero la movida, y es que ya no hay vida si no me tocas. Y lo más grande que he hecho por amor ha sido callarme la boca. Donde pongas que estás con gente voy a poner que estás sola. Donde pusieron siempre voy a poner ahora. Y en tus días de playa voy a poner una granola. No te voy a querer siempre, pero te quiero ahora y ahora. Thank you.

Pues el próximo itinerario, bueno, primero vamos a explicar un poco qué son las rutas urbanas, ¿no? Y, claro. Y qué es un itinerario. La idea es que nos hagamos un grupo de gente, que nos juntemos en la puerta del Centro de Cultura, arriba en la cuesta, arriba del todo, y que desde allí, con un grupo de gente, vayamos visitando todos los centros sociales y viendo las actividades que se hacen allí, que nos informen sobre las actividades que se hacen allí, que la mayoría de ellas son gratuitas, son públicas y están abiertas a todos. Hay actividades para adultos, hay actividades para niños, hay actividades de todo tipo, desde formación, desde pintura, gimnasia, jardinería, informática. Y ya os digo, por lo general suelen ser gratuitos y están abiertos a que la gente se apunte. La idea era un poco acercar, ¿no?, a la calle, sacar a la calle un poco las actividades que se hacen en el barrio, que son asequibles a todo el mundo, que hay para todas las edades, para darle vidilla, ¿no?, a esos centros que tiene el ayuntamiento aquí en el barrio. Y bueno, pues que a veces nos vamos a buscar formación o nos vamos a buscar talleres o una biblioteca al centro de Alicante y en realidad lo tenemos en el barrio, ¿no?, y no lo conocemos, como por ejemplo la radio, que es una de ellas. Entonces eso, ¿explicas un poquito cómo se pueden inscribir en el itinerario? Sí, a ver, nos podemos inscribir aquí mismo en la radio. Tenemos una lista donde nos podemos inscribir, además de decirnos en qué estáis interesados, os tomamos nota y os llamaríamos por teléfono. También nos podemos inscribir en el Centro Municipal de las Artes, en la Plaza Quijano, en la segunda planta, o bien al teléfono 96-520-8519. La próxima ruta será el miércoles, día 15, y nos veremos allí en el Centro de Cultura a las 9:30. Será donde el primer sitio que visitaremos y el primer sitio que recorreremos. Claro, ahí, bueno, en cada centro, el responsable del centro nos explicará un poquito las actividades que se llevan a cabo allí, ¿vale? Y bueno, que si os animáis y os acercáis ese día, veréis que hay cosas muy, muy variadas. En el aula de cultura, pues sobre todo es talleres de formación, bueno, de formación, de ocio, ¿no? Por así decirlo, de todo tipo. Hay, en ese centro se están haciendo talleres de cerámica, se están haciendo talleres de recuperación de muebles, se está haciendo yoga, se está haciendo danza africana. Después la idea es pasar por el resto de dependencias municipales, que está el centro de convivencia, donde está ubicada la biblioteca, donde está ubicada la radio, donde está la casa de oficios. ¿Qué más tenemos? El punto de encuentro intercultural. Eso es. Y bueno, luego ya seguir hacia el local polivalente, donde tenemos también la asociación de vecinos, que nos explicará un poquito cuáles son los proyectos que están llevando a cabo, y acabar en el centro comunitario, donde tenemos un montón también de recursos, ¿vale? Por ejemplo, el mismo miércoles día 15 se elegirá el cartel de la cabalgata de Reyes, ganador, que lo han realizado el ganador, se elegirá el ganador, que se ha realizado, se hará de todos los colegios de la zona, de aquí del barrio de Juan 23, creo que son 3 coles, si no nos equivocamos, y de ahí saldrá el cartel ganador. Sí, eso, que nada, pues eso, os invitamos también el miércoles, exacto, en el centro comunitario tendréis la entrega de premios de ese concurso, donde habrá una merienda para todos los participantes, que son unos niños muy artistas que tenemos aquí en el barrio, y a partir de ahí ya, pues la cuenta atrás a la cabalgata, que es el gran acontecimiento anual del barrio. Y pues poco más sobre el itinerario, eso, que os animéis a apuntaros, que si no lo queréis hacer aquí porque os da corte, podéis llamar al teléfono, que tenéis un montón de recursos a vuestra disposición. Gratis. Que en estos tiempos que corren está muy bien. Y nada más, agradecerle a Alfonso la sudada que se está pegando del curro. Un pensamiento para los chicos de Exprímete, por favor, que nos han dejado plantados. Tenían que venir a hacer un programa de esos tan guays que ellos hacen. Y bueno, un sábado por la mañana sabemos que es difícil, pero pensamos en ellos. Pero bueno, la creatividad también. Sí, sí. La improvisación, ¿no?, hace la creatividad. Sí. Han venido los Carlos, que tienen una soltura verbal increíble, y ya está. Ha quedado curioso. Y tal. Si es que algo te pasa, analiza. ¿Acaso merece la pena llevar ese lastre que tanto te pesa? Eso lo sabes muy bien tú. Son nuevas vivencias, son nuevas experiencias. Recorrer distancia para encontrar esa esencia. Ay, la que te da fuerza para vencer al dolor. La que te hace disfrutar cada mañana un nuevo sol. No importa lo que dejes atrás ni lo que venga. Ey, siga tu corazón y que nada te detenga. Que siempre fue peor, un no quiero que un no puedo. Y cuando vienen las dudas y el miedo, digo: no te preocupes, todo irá bien. Que nada en esta vida te va a retroceder. No te preocupes, todo irá bien. donde el cielo se une con el mar y salta, canta, mira cómo baila las flores del jardín con la brisa de la mañana. Con la brisa de la mañana. Salgo de mi casa, intento poner buena cara. Mi sonrisa indica que no me preocupa nada. Siempre le pongo música y me alegra la mañana. Reggae es la única acompañando a fumada. Sí. No me preocupo, no sé por qué. A nadie culpo, todo está bien. No te preocupes, todo irá bien. Que nada en esta vida te hará retroceder. No te preocupes, todo irá bien. Que nada en esta vida te hará retroceder. Singing don't worry about the things, 'cause every little thing's I'm gonna be alright. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento. Buenos días, seguimos aquí en Radio Juan 23, la radio de todos, todas y todes, con un magnífico sol aquí casi en el centro del barrio, con Manuel y con Saray. ¿Cómo estáis, Manuel y Saray? Acercaros a los micros. Bien. ¿Bien? Y bueno, y estamos aquí en la radio Juan 23 y es nuestro gran problema, nuestro gran momento, momento estelar. Vamos a hacer nuestro programa de radio. ¿De qué queréis que hablemos? No sé. Saray, por ejemplo, ¿a ti qué te preocupa? ¿Qué te preocupa o qué te emociona? ¿O qué te hace cosquillas? ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? No. ¿Qué te emociona? ¿Qué? No sé, tú dirás. ¿Y qué es lo que te hace más cosquillas? Que vengan los reyes. ¿Que vengan los reyes te emociona? Sí. ¿Sí? ¿Tú has participado alguna vez en la cabalgata de Juan 23? ¿Has participado alguna vez en la cabalgata de Reyes de Juan 23? No. ¿No? Uy. ¿Y en la cabalgata de Reyes de Alicante, de la ciudad? Eso cuando sea Navidad. Cuando sea Navidad, pero queda ya poquito. Ya. ¿Y tienes muchas ganas? Sí. Sí, porque tendrás muchos deseos, ¿no? Habrás pedido cositas para este año. Sí. ¿Sí? ¿Qué has pedido? Pues... Una Wii, madre mía, ¿eso es un animal? ¿Muerde la Wii? Es un sí en francés. Ah. Es como una Play. ¿Como una Play? Es así. Una Wii es como una Play. Es blanca. Y la Play tampoco muerde, ¿no? Y lleva tres mandos. ¿Tres mandos? Y son así. ¿Y para qué sirve? Pues para manejar. Mira, puede manejar Mario. El Mario Bros, ¿no? Los videojuegos. ¿A ti te gustan los videojuegos? ¿Y a ti, Manuel, te gustan? A mí también. ¿Sí? ¿Cuál es el juego que más te gusta? Pues ahora mi madre me ha regalado el de Epic Mickey y también me lo estoy pasando y me gusta mucho. ¿El de qué? Epic Mickey. ¿Epic Mickey? ¿Es Epic Mickey? ¿Sí? Supongo. Yo es que tampoco supongo estoy muy puesto sí. En estas cosas de juegos y estas cosas. ¿Y queréis que pongamos alguna canción chula? ¿Eh? ¿Os apetece que pongamos una canción chula? Porque estamos en Radio Juan 23 y podemos poner alguna canción que os guste. ¿No, Alfonso? ¿Lo podremos intentar? A veces. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la canción que más os gusta a vosotros? A ver. La que sea. ¿La que sea? El autobús. ¿El autobús? Uy, ¿el autobús lo tenemos? ¿Será posible? ¿Tenemos el ¿Tú conoces el autobús? No. ¿No conoces la del autobús? No. ¿Y de qué habla la canción del autobús, Manuel? De un autobús. De un autobús. ¿Y qué pasa en ese autobús? En un coche nuevo. ¡Pim, pim, pim! ¿Así? Esta también mola. La verdad es que no me acuerdo mucho, pero... ¿Pero qué dice? ¿Qué dice la letra? En el autobús. ¿En el autobús qué pasa? Son todos iguales. ¿Quiénes? Las personas que suben. Las personas son iguales en el autobús. Hombre, en el autobús mola mogollón subir, pero en el coche nuevo que dices ahora ahí también mola mogollón este de pi, pi, pi. ¿La tienes ya? Sí. Pues podríamos escuchar esa canción del autobús, ¿no, Sarai? Así sabemos de qué va. Dice que es una canción que dice que en el autobús somos todos iguales. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿La escuchamos a ritmo de rumbita? Sí. Venga. Sí. Súbele un poquito a Joel de bonitos. Y a mí también de guitarra. Y un destino, y entre uno y otro hay un trecho del camino. Suben yuppies, bajan monjas, y en este trayecto la igualdad es lo que importa. Y en el autobús somos todos iguales, no hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. Y en el autobús somos todos iguales, no hay cuenta bancaria, privilegio ni avales. Hay un niño por culero y la viejecita a la que cede en el asiento. La señora gordinflona que habla por los codos, que no calla ni un momento. Y en el autobús somos todos iguales, no hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. En el autobús somos todos iguales, no hay cuenta bancaria, privilegios ni latino, americano, que se va pa'l culo, por fin ha encontrado trabajo. Y esa chica musulmana que tiene dos ojos que no le caben en la cara. En el autobús somos todos iguales, no hay cuenta bancaria, privilegio ni avales. En el autobús somos todos iguales, no hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. En el autobús somos todos iguales, no hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. Y en el autobús somos todos iguales, no hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. No hay cuenta bancaria, privilegios ni avales. No hay cuenta bancaria, privilegio ni avales. No hay cuenta bancaria, privilegio. Es que no quiere que acabe. Ni avales. Ahí entramos otra vez en Radio Juan 23, la radio de todos, todas y todes. ¿Qué es Puente Rama? ¿Qué es Puente Rama? Preguntas a Sarai. Esa pregunta es para ti, mano. A ver, díselo otra vez. ¿Qué es Puente Rama? Toma ya, ¿qué es Puente Grama? Puente Gramas. Puente Gramas es una bonita palabra que sale de la fusión. Qué bien. De la fusión de la palabra puentes. ¿Tú sabes lo que es un puente? Sí. Es un sitio, una cosa que sirve para cruzar de un sitio a otro y salvar un obstáculo y unir dos orillas. ¿No? Sí. Para pasar de una orilla a otra. Es la palabra no, puente, no, ¿cómo que no? Los puentes sirven para hacer puenting. Pero eso para los colgados solo. Se une de la palabra puentes y de la palabra pentagrama. ¿Sabes lo que es un pentagrama? Pues el pentagrama son unas cinco líneas que se pintan en un papel y sirven para escribir música. ¿Sabes lo que es la música? Sí. Bueno, pues entonces puentegramas es una cosa que sirve para unir distintos estilos de música, unir a la gente, unir a personas que hacen música de distintos estilos, de distintas orillas, de distintas partes del mundo. Entonces es algo muy bonito porque lo que estamos haciendo en Puentegramas es en Alicante, sobre todo en la zona norte, en el barrio de Juan 23, en este barrio, en el barrio de la colonia Requena, de la Virgen del Remedio y toda esta zona norte. ¡Y Almería! Y Almería también. Eso. Está ¡un saludo justo, para Almería! Un saludo para Almería desde Juan 23. ¡Quiero saludar a mi papá y a mi mamá que me están viendo! ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? No lo sé. A ver, aquí se ha perdido un niño de Almería y no encuentra a su papá y a su mamá, así que... ¡Y tengo mucha Almería de estar aquí! ¡Chiste! ¡Uy, un chiste! Tienes que contar un chiste, venga, cuenta un chiste. Adelante, Sarai. Uno va por la autovía, se va al hospital, que se le pinche la rueda, se va al hospital y se le queda el... ¿Cómo se llama? Pues su chiste surrealista, un aplauso para ese chiste surrealista. Y se despierta en Almería. Por ejemplo. Espera, ¿sabes lo que soñaba? He soñado que un pájaro se hacía pequeño. Era así y se hacía pequeño. ¡Un pollito! Se hacía pequeñito el pájaro. Uy, que es que, pues. ¿Y te ha gustado el sueño o no? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué se hacía pequeñito? No sé. No sabe. Uy. Pues a lo mejor llevaba dos o tres días sin comer el pajarito, ¿sí? ¿Y tú qué has soñado, Manuel? ¿Tú te acuerdas de lo que has soñado? No. ¿No? No, yo soy... ¿Te sabes algún chiste, Manuel? ¿No? Se sabe una canción que se llama Los Paraguas. Sí. Espera. Estaba en un bosque y ve un pájaro y un animal. Pájaro y un animal. El pajarito que se hace pequeñito. Yo también he soñado hoy y la verdad es que ha sido una pesadilla porque aparecía mi jefe. ¡Qué desastre! Está viendo el programa, por cierto. Pues bueno, estábamos preguntándole a Manu qué pinga era eso de puentegrama, ¿eh? Nos hemos enterado que es una cosa que va de puentes, que va de música, que va de fusión, que va de zona norte. Y esto para los niños, esto para que para los niños, ¿a qué no? ¿Habéis visto la Virgen María? ¿Nunca? ¿Eh? ¿Tú has visto alguna vez la Virgen María en un puente haciendo música? Con su radito. ¿Con su radio y todo? ¿Qué radio escucha la Virgen? Radio Juan 23, la radio de todos, todas y todes, ahí está. Y la de Almería. Y la de Almería. La de Alicante y la de Requena. Olé, ahí está. Pues estábamos con los puentes, estábamos con la música, estábamos con un montón de cosas y puede ser un buen momento para poner una canción que le gusta a Manuel, ¿no? ¿Qué canción te gusta? Es la de... Preséntala tú. Los Paraguas de la Paz. Los Paraguas de la Paz. Y esta canción... Esta tú sí que sabes de qué va, ¿no? Sí. Porque tú cantas en esta canción. Sí. ¿Qué dice la canción? Que... Que a los niños les gustan los Paraguas de la Paz, ¿no? Sí. Sí. Que los niños tienen que ser felices. Yo la cantaba en el colegio. ¿Sí? ¿Tú has cantado esa canción? Sí. Wow. Pero no sé si es esta. A ver, preséntanos la canción, Manuel. Como tú quieras. Con todos ustedes... Los Paraguas de la Paz. ¡Los Paraguas de la Paz! El agua de la esperanza. Si los pintas te conmueve. Si los miras te convence. Si los tiñes de colores. Si los llenas de valores. Son los paraguas de la paz. Paraguas del amor. Paraguas. Y creas, son los paraguas que haces tú también. Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Toma ya, Radio Juan 23, qué pedazo de cuña. Hola. Que tiene esta radio ahí, impresionante. Y tenemos un nuevo compañero ahora mismo en la mesa, después de estos magníficos paraguas de la paz. Os voy a contar esto de los paraguas de la paz. Va de verde, pantalones vaqueros y zapatillas negras. Madre mía, ahí está. Pues te acaban de describir, Adri. Y con una pulsera. Adri, ¿qué quieres? Cuéntanos cosas. Tú querías hablar aquí en la radio de Juan 23. Pues el micro es tuyo, puedes decir lo que quieras. Preséntate. ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián, ¡ay, qué nombre más chulo! Y te has puesto un jersey verde, la más de chulo, ¿eh? Que lo ha dicho Sarai, va de verde. Que es el color de la esperanza, ¿sí? Tú sabes que viene ahora la Navidad, ¿no? Y que la Navidad es muy especial, ¿sí? ¿Y qué has pedido? ¿Y qué has pedido para la Navidad? ¿Has pedido algún regalito? ¿Eh? ¿El qué? La Buzz Lightyear. ¿La qué? La Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Ah, Buzz Lightyear. Eso debe ser como la Wii, pero con patas, a lo mejor. No, que es de Toy Story, tío. ¿De Toy Story? No, Story Story. Ah, ¿y es un juego chulo? Sí. Buzz Lightyear. Para que te lo pases muy bien, ¿no? ¿Sí? Y el Manu también nos ha dicho lo que había pedido, ¿no? No, nos había dicho lo que le habían regalado. ¿Qué vas a pedir tú para estas Navidades, Manu? Pues yo no voy a pedir nada. Uy. Que me traigan lo que quieran y después yo ya me divierto. Joder, pues yo al Manu este, madre mía, eres impresionante, ¿eh? Qué pedazo de chiquillo, ¿eh? Así da gusto, ¿no, Manu? Que... Espera. Pip. ¡Hala! Eso. Son las 2:10 de la tarde. La 1:10 en las Islas Canarias. En Almería, en la misma hora. No, aquí en la mesa tenemos un micrófono. No, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Y bombones, una caja de bombones. Madre mía, aquí describiendo todo lo que y tenemos. Y cables. Wow, un montón de cables. Ordenador. Como la bruja vería. Y una escoba de la bruja. ¿Y le hacemos alguna pregunta a Adri, Sarai? ¿Le quieres preguntar algo a Adri? ¿El qué? No sé, lo que tú quieras. Aprovecha que estás de presentadora aquí en la radio. ¿Por qué es tan guapo? Eso. ¿Por qué es tan guapo? ¿Por qué eres tan guapo, Adri? ¿Eh? Tengo rizos. Porque tienes rizos. A ver, Sarai, que tú describes muy bien. Cuéntale a las personas que nos están oyendo cómo son de bonitos los rizos de Adri. Cuéntaselo tú a la gente, que tú sabes describir. Pues son bonitos. La mamá te cuida un montón el pelo, ¿no? ¿Sí? Y tienes un pelo la más de bonito. Hay que ver. Tienes que tener por ahí una cantidad de... ¡Es moreno! Es moreno, ¿eh? Es un chico muy valiente, ¿eh? Porque ha llegado y ha dicho, yo quiero hablar en la radio, me quiero presentar. Que soy Adri, Adrián. ¿Y a qué cole vas, Adrián? Arniches. Ah, el cole Arniches. Uy, el cole de un gran dramaturgo valenciano, ahí. Impresionante. El filólogo. Ahí. Por si no lo sabíais, Carlos es filólogo. Espera. 3-1-0. Vale, cuenta atrás. Y con la cuenta atrás disparamos. ¿Qué es eso de los paraguas de la paz que íbamos a contar? Pues los paraguas de la paz, para que lo sepáis, Peques, Manu, Sarai, Adrián, los paraguas de la paz es una fundación que se creó en un sitio muy lejano, donde también hay muchos puentes y estas cosas. Y en la playa. ¿Eh? En la playa también. En la playa. ¿Habéis ido alguna vez a la playa? Sí. Yo he ido a la piscina, a la playa. Pero eso cuando sea verano, porque si no la vamos a pasar mucho frío. Pues eso. Con eso no. Los paraguas de la paz, peques, os quiero contar una cosita. Es una fundación, es un grupo de gente. Espera. Ayer llovió y todo el mundo estaba con el paraguas. Eso, parte meteorológico. Y mañana domingo y nos vamos a un mercado. ¿Te vas al mercado mañana? Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a vender cositas? Sí. ¿Qué vendes? Pues relojes. ¿Cuán? Y no sé qué más. ¿Sí? ¿Vendes relojes? Sí. Qué chulo, ¿no? Ese es un... Y pulseras. ¿Sí? Yo tengo un reloj aquí verde. Y gafas. Mira qué reloj más bonito lleva Adrián. ¿Tú qué entiendes de relojes? Venga. ¿Lo negociamos? A ver. ¿Sí? A ver si eres buena vendedora. ¿Entiendes de relojes? ¿Tú entiendes de relojes, Adri? Sí. ¿Sí? A ver, ¿cuántas horas tiene un reloj? Todas. Todas, están enteras, ¿no? Ahora, ¿a qué hora es? ¿Qué hora es? A ver, dile la hora, a ver si entiendes de relojes, Adri. Las 12. Las 12, más o menos, sí, más o menos son las 12. Y... son las 2. ¿Y qué tiempo hace ahora, a las 12? Tú que estabas dando antes el tiempo, que decía ahora llueve cuando yo he dicho los paraguas de la paz. No me acuerdo. Ahora hace sol. El sol. ¿Y en Almería qué tiempo hará, más o menos? Almería llueve. Espera, en Juan 23 hay fútbol. ¿Hay fútbol? Sí. ¿No lo veis allí, la valla? Oye, Sarai, eres tremenda, te encanta hablar a través del micro, ¿eh? ¿Te gustaría dedicarte a la radio? ¿Sí? Sí. Pues yo creo que lo harías muy bien, ¿eh? Porque tienes tú mucha soltura, ¿eh? ¿Hoy qué hace? ¿Sol o nubia? ¡Sol! Sí. Hoy hace sol, pero tenemos los paraguas de la paz ahí por si llueve, ¿eh? Que es importante. Otro día los tenemos, hoy no. Yo tengo un paraguas del Pato Lucas. ¿Sí? Tienes un paraguas del Pato Lucas. ¿Y qué pensáis vosotros que puede ser un paraguas de la paz? ¿Alguien me lo sabría decir? ¿Qué es un paraguas de la paz? No me acuerdo. Ay, pero podríais inventároslo. Manu sí que lo sabe. ¿Sí? A ver, ¿qué es un paraguas de la paz, Manuel? Pues en esta esquina. Ya está. Cuenta, Manu, ¿qué es un paraguas de la paz? Un paraguas que se pinta con mensajes de paz. Ahí está. Paraguas de la paz son un grupo de personas que se dedican, que recorren todo el mundo. Y acompañando a los niños a pintar paraguas con mensajes de paz, ¿verdad? Con mensajes que hablen sobre los derechos de los niños, que el más importante es que lo juguéis, que lo paséis muy bien y que digáis lo que os apetece por los micros de Radio Juan 23, ¿no? Que seáis como sois los niños, súper guay, porque vosotros tres sois muy guay. ¿Alguna vez lo habéis encontrado un perro abandonado? Sí. ¿En el campo? Sí, sí. ¿Tú te has encontrado en la playa? Uno? ¿Te has encontrado alguna vez uno? Sí, lo llevé a mi casa. ¿Te lo llevaste a tu casa? Sí, para no estar solo. ¿Y te lo comiste? No. ¿Los perritos se comen? No se comen. ¿Sí, los perritos calientes? No se comen. ¿Que sí? No, porque los perritos calientes son así. Ala. Bueno, y tiene una historia para contarnos aquí, Adrián, del pequeño planeta, ¿no? ¿Nos vas a contar la historia del pequeño planeta? Venga, cuéntanosla. Habla aquí al micro. ¿Qué hay que hacer con el planeta, Adri? No gastarle agua. Muy bien. ¿Y qué más cosas? ¿Alguien ha tenido una pistola de agua? Yo sí la tengo. Pero hay que gastar poquita agua, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hay que gastar poquita agua? Porque no tenemos mucha, ¿verdad? Y hay que cuidar la poquita que tenemos, ¿verdad? Es un bien preciado. Hay personas que tienen muy poquita agua para beber, para ducharse, y nosotros a veces derrochamos mucha, ¿verdad? Tenemos que cuidar las cositas que nos regala la tierra. ¿Y los bosques? ¿Qué pasa con los bosques? ¿Eh, Adri? Que se quedan mojados. Si llueve mucho, como decía antes Sarai, los bosques se quedan mojados. ¿No hay que hacerle a los bosques qué? Hay que cuidar los árboles, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque los señores de la naturaleza no se enfaden. Muy bien. Para que los señores de la naturaleza no se enfaden y podamos seguir siempre todos disfrutando de esas cosas bonitas que nos gustan mucho, que son los árboles, los ríos, los pajaritos que ha dicho antes Sarai, ¿verdad? Y todas esas cosas que tiene lindas de la naturaleza, que tenemos que cuidarlas. ¿Te sabes una canción, Adri? A ver, que Adri nos va a cantar una canción. La del pequeño planeta. Pequeño planeta, vuelve a sonreír, porque la gente va a cuidar siempre de ti. Las estrellas y los bosques cantan, ten un sueño lindo, todo mirará. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Qué canción más chula! La canción de nuestro pequeño planeta. Pues bueno, adelante Alfonso con ese temita musical aquí desde Radio Juanvi, al lado del Mercadona de Juan 23, segundo sector. ¡Papá! Que te quiero verde, como esta radio de Juan 23, que siempre nos trae esperanza, nos trae buenas noticias, nos trae la información de las actividades que hacen toda la gente de Juan 23, que día a día va haciendo cosas bonitas por este barrio. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Radio Juan 23 aquí apoyando y difundiendo las actividades de el Aula de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, que está organizando unos itinerarios urbanos por el barrio Juan 23 para que todos conozcamos las instalaciones municipales de nuestro barrio y conozcamos las actividades que se hacen en cada uno de los centros y así podamos disfrutarlas. El próximo itinerario urbano en Juan 23 es el miércoles 15 para todos y todas las que estéis interesados en hacerlo. Es a las 9:30 de la mañana y arranca del principio de la cuesta ahí al lado del Aula de Cultura. No podéis faltar, 15 de diciembre a las 9:30. Hay que apuntarse que las plazas son limitadas. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba verde? Que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero. Radio Juan 23, aquí disfrutando del barrio, abriendo la radio al barrio con un montón de gente que ha pasado hoy por aquí. Estíbaliz, coordinadora del programa Jóvenes Solidarios. Vicente, que está promoviendo las actividades del Aula de Cultura. Jóvenes Solidarios, aquí los Carlitos, Mano de Puente Gramas, Asociación de Cantautores en la Esplanada. Tania, de Asociación Juvenil Juan 23. La Peña de la Hoguera, que ha estado aquí esta mañana. Y un montón de vecinos del barrio, Saray, Adrián, Manu, que nos han contado un montón de cosas bonitas y han hecho que esta mañana soleada lo sea mucho más. Y por supuesto, como no, con Alfonso Copé aquí a los controles, que es el tío más dicharachero del barrio Juan 23, ahí, la rana más dicharachera del barrio Juan 23. Este es el tío de la trucutú, de la leleley, de pasárselo bien, de hacer cosas, de disfrutar. Pues, ¿qué vamos a decir de...? Qué un placer. Ahora sí, ya despidiéndonos con este pedazo de tema de Aerosmith y recordando que tenemos aquí un pedazo de barrio que se llama Juan 23, que es un terreno por sembrar y que esperamos todos que coloquéis vuestra semillita y que la reguéis y que la hagáis crecer y que Juan 23 sea ese barrio que siempre ha brillado en Alicante por toda su gente buena. ¡Adiós! Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com.